te mires se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Maldita lento el corazón. Ya en silencio tu mirada dice mil palabras. A la noche le suplico que no salga el sol. ¿Cómo dice? Bailando, bailando. Tu cuerpo y el mío sonando así, subiendo y bajando. Me vas saturando, Rubén. Con tu música y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Canta conmigo. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, a besar tu boca. Si me llevas a otra dimensión, estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía el destino no poder tocarte. Abrázate y sentí la magia de tu olor. ¡Allá dice! Bailando, ¿cómo? Tu cuerpo y tu mío llenando el vacío, subiendo y tocando. ¡Allá atrás! Bailando, tu anatomía, la cerveza y el tequila, tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más. Con esa melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más. ¡Canta Movistar! Yo quiero estar contigo, vivir contigo, tener contigo, tener contigo una noche loca, a besar tu boca. Se terminó. Dulce o travesura.